Hola, soy Mar Lorente, profesora de español en Español en Pijama, donde enseño español mientras viajo por España. Y lo hago a través de historias divertidas y culturales sobre el país y sobre el español. Si estás aquí es porque eres suscriptor de Español en Pijama. Y como ya sabrás, y si no ya lo sabes, todo el contenido que yo cree y regale a otras personas, primero lo tendrás tú. Todos los suscriptores de Español en Pijama reciben antes que nadie cualquier tipo de contenido que yo cree para enseñar español. Nunca se lo voy a regalar a otras personas sin dártelo a ti primero. Así que voy a darte algunas indicaciones para que aproveches al máximo estos ejercicios. Antes de eso, me gustaría volver a contarte un poco, con palabras, ¿para qué y cómo puedes utilizar las fichas anteriores? Es fácil. Tienes las fichas de los regulares. Ahí tienes verbos que sirven como ejemplo. Otros verbos regulares, según su grupo, terminados en "-ar", terminados en "-er", o terminados en "-ir", podrás conjugarlos simplemente siguiendo el ejemplo de estos verbos que tienes en las fichas. Y además cuentas con la ficha en blanco para que puedas conjugar cualquier verbo que necesites. No solo regular, también puedes hacerlo con cualquier verbo irregular. En el caso de las fichas de los verbos irregulares, estas son muy diferentes, ya lo sé, pero son esquemas, son resúmenes sobre las excepciones y las particularidades más importantes que puedes encontrarte en los verbos irregulares. Y pongo muchos ejemplos, muchas terminaciones, muchas raíces irregulares de los verbos que suelen utilizarse más a menudo. Lo que puedes hacer con estas fichas es añadir pequeñas notas con aquellos verbos que te causen más problemas a ti y que necesites tener en esas fichas cuando hagas tus ejercicios. Y por último, las frases interactivas. Justo debajo de este audio tienes todas las frases idénticas a las que encontrarás en el cuadernillo para que, si para ti es más cómodo, puedas hacerlas aquí y recibir automáticamente la corrección. Ahora sí, lo importante de este audio. Los ejercicios. Mira, son frases y tú tienes que completar el hueco, el espacio en blanco con el verbo conjugado. Hasta aquí todo muy fácil. El verbo que tienes que conjugar aparece entre paréntesis. No te despistes, cualquier tiempo verbal, pero también cualquier modo, es una posible respuesta correcta. Por otro lado, varias opciones son correctas. Es complicado crear frases naturales en las que solamente haya una respuesta correcta. Así que no te preocupes si piensas que hay varias opciones correctas. Es que cuando hablamos en español, esto ocurre y depende de la zona en la que vivas, usas un tiempo verbal u otro y ambos son igualmente correctos. Así que no te preocupes por eso. Pon tu respuesta, si tienes varias puedes poner varias. Y en las soluciones he intentado recoger todas las posibles respuestas correctas, no solo una o dos. Ten mucho cuidado con los verbos reflexivos, con los verbos con se. En algunas ocasiones ese pronombre aparece reflejado en la oración y en otras ocasiones serás tú el que tenga que ponerlo correctamente y en la posición correcta. Además, mucho cuidado con los sujetos. Ya sabes que en español somos fanáticos de comernos los sujetos y hacerlos desaparecer de las oraciones. Así que presta mucha atención. En algunos paréntesis incluyo el sujeto para que tengas claro qué sujeto quiero que practiques. Sin embargo, en algunos paréntesis no lo encontrarás. Si ese es el caso, no creas que es un error. Habrá algún detalle en la frase que te indique de qué sujeto se trata. Y también presta atención a usted o ustedes. Muchas personas no les prestan atención a estos sujetos y tal vez puede que aparezcan en las frases. Mi consejo sobre estos ejercicios es que no hagas las frases si todavía no conoces todos los tiempos verbales. Cómo se usan, cuándo se usan y, por supuesto, cómo conjugar esos verbos, ya sean regulares o irregulares. Además, otro consejo que me gustaría darte es que no hagas los ejercicios de golpe, del tirón, todos juntos en una sola tarde. Lo ideal es que vayas haciendo estas frases poco a poco. Por eso, en esta página, en el apartado de ejercicios interactivos, no he puesto todas las frases seguidas. Las he puesto en bloques de 10 para que puedas hacer algunas frases cada día y no todas seguidas. Creo que aprovecharás mucho mejor el cuadernillo si lo haces poco a poco. Y por supuesto, una vez que hayas hecho todas estas frases, que hayas revisado tus pequeños errores, tus respuestas correctas e incorrectas, las fichas te servirán para siempre. Estas fichas te pueden acompañar. Si aprendes a interpretarlas y a comprenderlas, las puedes convertir en una herramienta de trabajo en tu día a día cuando tengas que utilizar las conjugaciones en español. Son una gran herramienta de trabajo si aprendes a trabajar con ellas porque pueden recordarte cómo conjugar los verbos rápidamente. Esto es lo que quería conseguir con estas fichas y con este cuadernillo, que se conviertan en una buena herramienta para ti, en una herramienta útil para que puedas conjugar rápidamente aquellos verbos que te causan problemas. Poco a poco y con el tiempo, estas fichas se meterán en tu cabeza y cuando necesites conjugar un verbo, no necesitarás tenerlas delante, simplemente te acordarás de aquellos pequeños esquemas que te harán recordar fácilmente particularidades y excepciones. Esto ha sido todo. Espero que las fichas y los ejercicios sean muy útiles para ti, que te ayuden a recordar y a mejorar tu nivel de español y tu nivel conjugando verbos en español. Y espero que disfrutes muchísimo de todo el contenido que vas a encontrar en Español en Pijama. Recuerda además que si te gusta mi método de enseñanza, puedes reservar clases particulares conmigo en mi página web marlorente.com. Estamos en contacto a partir de este momento. Te mando un fuerte abrazo y espero recibir noticias tuyas a través del email. ¡Adiós!